mi comunidad es un poco pequeña. Las personas igual son muy amables, pero también tienen algo que nos caracteriza mucho. Ella es Aurea Rosa, de la localidad de Toluca de Guadalupe, municipio de Terrenate, en el estado de Tlaxcala. En su conversación nos da otro dato importante que ha determinado su entorno y su vida. Aquí la población de mujeres pues es la mayoría, y aunque estén casadas o sean igual madres solteras, pues la mayoría corre a las ciudades a buscar este tipo de trabajo, con los ricos, así les llaman aquí en mi comunidad. Cuando salió de la preparatoria, Aurea Rosa le interesaba buscar un empleo en la región, pero le pedían tener mucha experiencia laboral y no la tenía. Yo ya en ese momento, yo ya era mamá y pues ya veía la situación más difícil. Entonces lo primero que se me vino a la mente fue, pues me tengo que ir a México porque aquí no voy a encontrar un trabajo. Así agarré mis cosas y mi mamá me dijo, ¿ya tienes el trabajo? Y le dije, no. Me dijo, ¿y entonces cómo le vas a hacer? No sé. Ella nunca había ido a la Ciudad de México sola y se fue sin conocer algún lugar para pedir el trabajo. Tampoco tenía la experiencia laboral como empleada doméstica. Además, en su comunidad dejaba lo que más quería. Tuve que dejar a mi hijo, tenía un año, 3 meses, y me tuve que ir así, y con el miedo también a lo que me iba enfrentando a la ciudad. Cuando yo llego a la ciudad, llegué con un familiar y sacó una libretita que la empezó a extender. Se hizo un mapa gigante de la ciudad y me explicó. Comenzó su viaje con la información que le proporcionó su familiar y con el miedo que se hacía más grande. Siempre había escuchado que decían que en la ciudad mataban y en la ciudad robaban y en la ciudad era la delincuencia más grande. Como pude, lo logré y llegué, pero me pedían también pues las recomendaciones, porque para entrar a alguna casa, pues a uno hasta me tomaban las huellas de los dedos. Así estuvo esperando el trabajo como una semana y no había nada. El poco dinero que tenía se le fue acabando. Después llegó a un punto de desesperación. Y le marqué a otra de mis tías y entonces me dijo, ¿sabes qué? Mira, te voy a esperar aquí en mi casa, dice, y ya me dio la dirección también, ¿no? Y ya me llevó, era una iglesia a donde también reclutaban gente. Empezó a trabajar cuidando a dos pequeñas, a realizar actividades de limpieza de toda la casa y en la cocina para aprender a cocinar. Pero muy pronto se dio cuenta de las condiciones de trabajo y algo más le comenzaba a afectar. Y me entraba igual la preocupación y el pensamiento de que mi hijo, y ya comería mi hijo, estará bien, me extrañará, no me extrañará, yo sí lo extraño mucho, ¿no? Con el tiempo, Aurea Rosa consiguió otro empleo. Ahora era con una mujer que estaba pasando una situación de divorcio, consumía alcohol y se encontraba al límite de sus emociones. Esa etapa fue pues con miedo, porque en alguna ocasión me dijo que yo le estaba robando el cariño de sus hijas, ¿no? Pero yo solo cumplía con mi trabajo. Y me acuerdo que se empezó a reír y me dijo, pues entonces si las niñas te siguen más a ti, entonces voy a tener que golpearte, ¿no? Después, para Aurea Rosa, las cosas cambiaron. Los dos últimos empleos creo que fueron los más dignos que pude haber tenido. Pero ya en ese momento tenía otra situación en casa y sentía que necesitaba hacer algo diferente en su vida. Decía, estoy aquí en estos trabajos y lo veo estar a cuatro paredes y ver mi vida pasar frente a mis ojos y no poder hacer nada. En ese momento su hijo tenía 8 años. Recuerda que esta situación se volvía una angustia. Me llamaba por teléfono y me decía, mamá, ¿cuándo vas a venir? Y yo le decía, pues voy a llegar tal día. ¡Ay, qué emoción! Y me esperaba con mucha emoción, pero en cuanto llegaba, iniciaba la angustia. En el momento menos esperado, tras un viaje de su empleadora, se quedó sola en el domicilio y se quedó pensando. Y entonces empecé a recordar que mi abuelo me había dejado pues algunos saberes que me decía cuando era yo chica y que me decía, no, hija, cuando tengas una situación difícil, nunca olvides sembrar. Jalas un elote, una calabaza y ya comiste. Y entonces eso resonaba mucho en mi cabeza y me hizo tomar la decisión de regresar. Si a veces sientes que hace años no amanece y que has vivido tantos días en un coma tan profundo. Aurea Rosa actualmente estudia el primer año en la licenciatura en procesos rurales sustentables para una vida digna, en la especialidad de agroecología y seguridad alimentaria, en una universidad campesina en la Sierra Norte de Puebla, y ha comenzado a gestionar proyectos de agroecología en su comunidad. Esta fue una realización de la especialidad de comunicación comunitaria del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER.